Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos cordialmente e invitándolos una vez más a participar de esta que es la emisión número 640 del programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Queremos en este comienzo, como lo hacemos tantas veces, saludar a algunas de las emisoras que nos difunden y que han celebrado o están por celebrar en fecha muy reciente un nuevo aniversario, un cumpleaños. Vaya la felicitación en particular en esta oportunidad para Cristal FM de Machagay en la provincia del Chaco, para la Radio Libertad en Resistencia, también del Chaco, para la Radio Reloj de Montebuey en Córdoba, para Radio Actividad Cooperativa en Mina Clavero, provincia de Córdoba, para LB19, Radio Malargüe, en Mendoza, para LRK 350 FM La Esperanza de Joaquín V. González, en la provincia de Salta, para Radio Al Sur en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, para la FM Universal de Rufino en la provincia de Santa Fe y para LRA 24, Radio Nacional de Río Grande, en Tierra del Fuego. Y formalmente la Federación Argentina de Colegios de Abogados ha oficializado la candidatura de la señora Susana Trimarco para que reciba el Nobel de la Paz correspondiente a este año por su valentía y su lucha contra la trata. Precisamente estamos en comunicación directa una vez más con Susana, la que recibimos muy cordialmente en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Susana? Muy bien, gracias por comunicarse. La verdad que re bien, contenta por esta nominación y muy agradecida de la Federación de Colegios de Abogados por haberse fijado en mi trabajo, desde mi humilde lugar de madre, y la verdad que orgullosa y muy agradecida y contenta por esta nominación. Claro, la verdad, Susana, que usted lo que hace es rendir honor y seguir una línea que muchísimas mujeres argentinas han encabezado en distintos espacios, mostrando su gran capacidad de solidaridad, su valentía, porque siempre son o han sido grandes desafíos. Y en este caso, como dice precisamente la Federación del Colegio de Abogados, destacando su rol, su coraje para, dice, entrometerse en las redes de trata y rescatar a mujeres explotadas. Y esto es algo que le tenemos que agradecer todos, Susana. No, la verdad que yo como madre, a mí me tocaron lo más profundo de mi corazón, que es mi hija, y siento que es lo mínimo que puedo hacer por mi hija. Y bueno, buscando a Marita, yo encontré a estas chicas y que seguimos nosotros recibiendo denuncias y buscando a mujeres, a chicas desaparecidas, que son jóvenes y mujeres también. Y bueno, descubrí todo esto y no podía quedarme callada de ver cómo estos delincuentes, explotadores de mujeres, violan terriblemente los derechos de las personas, los derechos humanos. Realmente yo sentía con todo mi corazón que tenía que denunciar y desnudar y poner a la luz todos los delitos que cometen estos delincuentes, alejando, secuestrando a una persona, llevándola, desplazándola, sacándola de su territorio de vida, llevándola a un lugar que no conoce, haciéndole todas las violaciones que le hacen. Es terrible. Tal cual. ¿Sabe qué, Susana? Usted nos da además, y esto se lo digo totalmente convencido, una verdadera clase de educación ciudadana, en el sentido de que muchos, pero muchos argentinos tenemos a veces muy cerca nuestro datos y elementos, y de pronto nos distraemos y miramos para otro lado en vez de asumir la responsabilidad como corresponde, ¿no es cierto? Y en ese sentido es que uno también se siente agradecido hacia usted y hacia la gente que como usted hace y se involucra hasta este punto. A propósito, mencionó usted a su hija Marita. ¿En qué punto está el juicio que se viene ventilando en Tucumán? Mire, el juicio empezó hace 2 meses, estamos bien. Yo, cuando me tocó declarar a mí, sentarme ahí, mirarle a los ojos a los jueces y tenerlo al lado, al lado derecho mío, a todos los delincuentes, que son los que la hicieron desaparecer a mi hija, para mí fue terrible, pero usted no sabe la potencia que yo sentía en mi corazón de poder mirarlo a los jueces y contarle todo lo que yo descubrí, lo que estos delincuentes le están haciendo y le hicieron a tantas víctimas que yo encontré. Entonces me senté ahí y marqué un verdadero mapa de trata de personas en la Argentina y que opera a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Yo sentí que me saqué una carga muy grande de arriba de mi espalda, porque la gente muchas veces no sabe, porque este delito estuvo oculto muchos años de nuestra vida y nadie se animaba a decir nada, mucha gente por temor, por miedo, como muchas madres me dicen: Susana, yo no sé cómo vos hacés, pero yo saco esa fuerza porque no puedo permitir, es mi hija, y mi hija depende de mí que se sepa, que salga de esa trampa que le tendieron. Entonces yo no tuve miedo, y yo siento que soy como la vocera de todas esas madres que no se animan de denunciar o de hablar, o que vienen y me cuentan a mí y me piden ayuda a mí, y yo no me puedo callar, no me puedo quedar callada porque sería cómplice de estos delincuentes. Pero bueno, gracias a Dios yo pude hablar y contar todo, y de a poquito todo lo que yo conté, lo que yo denuncié ahí a los jueces, se va saliendo a luz con los testimonios de las chicas que yo fui recogiendo, que fui rescatando mientras buscaba a Marita. Ellas hoy, gracias a Dios, pueden sentarse y contar el daño que le hicieron, porque ellas también me dicen: Susana, yo me saqué un peso muy grande de arriba y ahora me siento liberada, porque sentarme a los jueces y contarle y no tenerle miedo a estos delincuentes que me encuentren por la calle, me golpeen o me agarren a tiro mi casa o me amenacen, ya no les tengo más miedo, porque saqué toda la fuerza de mi corazón para contarle a los jueces, para que haya una verdadera justicia. Y eso está muy bueno, porque nosotros a las chicas, todas las víctimas y a la gente que tiene miedo, lo que nosotros hacemos es, yo digo, empoderarlas. Cuando digo empoderarlas, hacerles saber sus derechos, que ellos tienen derecho a la vida, a la libertad, a elegir con quién quieran estar, a elegir la persona que quieran tener de compañero, que no pueden permitir que venga un delincuente y las aleje de su familia, la obligue a prostituirse, la obligue a drogarse, que le peguen, que la violen. Eso no hay ningún derecho. Entonces el trabajo que está haciendo la fundación y que estamos haciendo nosotros nos sentimos muy bien, porque eso da resultado, porque las chicas hoy pueden defenderse. Ya no tengo que andar levantándome a las 2, 3 de la mañana de la cama, salir corriendo para socorrerla. Ellas solas se saben defender ahora, llamando a la policía, haciendo que la policía los detenga a estos delincuentes, haciendo valer sus derechos. Y eso está muy bueno, porque así vamos nosotros bien encaminado para que aprendamos a respetarnos entre nosotros y aprendamos que estos delincuentes no tienen que estar en la calle, tienen que ser castigados por todos los delitos que cometen, ¿no? Que son delitos gravísimos. Tal cual. Y bueno, y esto que está contándonos usted, lo del final, que ya no tiene que hacerlo por usted misma, sino que ha empoderado a estas mujeres como para que ellas mismas sepan cómo defenderse. Bueno, es lo que usted está recogiendo, porque es lo que usted sembró, Susana. Le dejamos un gran cariño, como siempre, la felicitamos por esta posibilidad y nos quedamos expectantes hasta septiembre, que es cuando se entregan los premios Nobel, y ojalá sea distinguido usted con esta con este premio. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes, les agradezco de todo corazón y mi compromiso es por siempre, por vida, y bueno, yo estoy acá para todos los padres y las madres que me necesiten y las víctimas de este país. Estoy con todo mi corazón para ayudarla. Muchísimas gracias y les mando un abrazo grande. Hasta la próxima, Susana. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Defensores de todo el país piden que se normalice el abastecimiento y el precio de la yerba. La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA, rescata el valor social del mate y considera que si bien por cuestiones de tradición está presente en el 90% de los hogares de los argentinos, lo cierto es que para las familias de menores recursos es un producto de primera necesidad. Por lo tanto, los defensores del pueblo de la Argentina exigen, señala el comunicado, que se agilice un acuerdo entre las partes comprometidas en la fijación del precio de la yerba mate y que sigan reproduciéndose estos episodios de sobreprecios y desabastecimientos para que finalicen.